día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Estamos acá para un día, programa radial con ideología, y como venimos relatando y hemos también escuchado las voces artesanos acá de la zona del Valle de Traslasierra, en este momento para contar, y ustedes saben que, como lo venimos diciendo, se está haciendo toda una, se está tratando de planificar, de hacer una unión, un relevamiento de todos los artesanos de Argentina para, bueno, en este contexto tan particular, ver cómo se nos puede ayudar, se nos puede ayudar, porque, bueno, es una situación para este rubro bastante crítica. Para que nos cuente sobre esto, sobre lo que se está haciendo en este momento, vamos a hablar con Gladys Espíndola. ¿Qué tal, Gladys? Hola, Vero, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se tiene? Está bien, el programa lo pasamos a la noche, así que está bien. Gladys, ¿nos querés contar, bueno, todo el trabajo que están haciendo ustedes para este relevamiento que se está haciendo, cuántos artesanos y cómo se puede ayudar en este contexto de esta pandemia? Bueno, yo puedo hablar desde lo que sé y desde lo que me suelo movilizar y conozco. Si bien pertenezco a una provincia, convengamos que son 23 provincias en el país, o sea que yo hago referencia con eso a que somos muchos, claro, muchos artesanos y muchos manualistas, que si bien hay algunos que tienen recursos porque están jubilados o tienen un trabajo paralelo, en su gran mayoría, más del 80%, dependemos del ingreso de las artesanías. Claro. ¿De qué lugar en fondo estás hablando? Yo pertenezco a la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe. Bien. Y represento también a la ciudad de Rafaela, ya que hay otro grupo del cual surgió también este. Y somos muchos trabajando. Hay muchos artesanos que son itinerantes y suele ser grande las movidas que hacemos. Claro. Y está surgiendo toda esta necesidad de no poder estar trabajando, como bien dijiste, la mayoría de nuestros ingresos. Como bien a todo en el mundo nos sorprendió un poco este tema de la pandemia, algo que nunca habíamos vivido si no estábamos organizados totalmente para esto. Nosotros nos vimos también en una situación muy difícil y al ser trabajadores independientes, muy bien no sabíamos cómo comenzar a solicitar el apoyo, que nos tuvieran en cuenta en diferentes cosas. Si bien lo que primero se priorizó es el tema salud, nos abocamos a colaborar con toda esta organización. Muchos que sabían coser, obviamente estuvieron haciendo barbijos, o dentro de lo que sabían, estuvieron abocados a la organización de cada sector, en cada pueblito, en cada ciudad, en cada provincia, sí. Porque nos tomó de sorpresa a todos. Sí. Cuando un poquito nos relajamos y vimos que empezamos a ver que esto no sabíamos cuánto iba a durar, veíamos que los días pasaban y nuestros recursos se agotaban. Surgió la idea de eso, del ANSES, de estar ayudando a nivel nación con diferentes propuestas para los esos que son jubilados y lo demás, y quedamos nosotros, o mucha gente que también trabaja de forma independiente, como se nombraron albañiles, electricistas, o otra gente que se maneja así, ¿no? Claro. El día a día. Nuestro lugar de trabajo son ferias. Las ferias en el país, obviamente, por ser los lugares que más concentración de gente hay, se vieron cerradas. Tanto los artesanos como los artistas en el país, creo que seremos los últimos en retomar nuestro trabajo, ¿no? Claro. Cuando nos dividimos un poco el tema de artistas, nos abocamos a nuestro trabajo que es artesano, empezamos a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos, cómo íbamos a sobrevivir y cómo ayudamos, nos ayudamos entre nosotros hasta tanto nos den o nos escuchen o nos brinden un apoyo. ya sea alimentos o medicamentos, que muchos sus ingresos eran para solventar esa medicación que están necesitando, que es lo básico, es lo que priorizamos, digamos, en el país. Nos pusimos metas. El grupo que se conformó y que agrupó, digamos, a la mayoría de los artesanos y manualistas en el país, se llama Unido Artesanos, Unión de Artesanos Argentinos. Y de ahí nos fuimos agrupando por provincia para poder hacer un trabajo más minucioso en qué compañeros artesanos no pertenecen a ferias estables y que están necesitando de nosotros. Hay muchísimos artesanos que circulan en el país y nosotros nos habíamos puesto la meta de contactarlos, de hacer una lista con todos y bueno, plantear luego a la nación de nuestras necesidades prioritarias que nos urgen porque ya no tenemos recursos para nada. Muchos quedamos fuera de esta ayuda de la emergencia, de estos 10.000 pesos que muchos hablan, por uno u otro motivo, que buscaban ciertos papeles que deberían presentar, muchísimas cosas quedamos fuera de la ayuda. Claro. Si bien todavía no terminaron de entregar, pero ya quedamos descartados. No sé si valdría la pena volver a intentar anotarnos, porque bueno, entonces tomamos esta iniciativa de unirnos, de ver cómo están nuestros compañeros en diferentes provincias y todos coincidimos que la necesidad que nos surge es la alimentaria, que es la básica, la alimentaria y la medicación que nos está faltando. Si bien a nivel ministerio, en muchos hospitales proveen medicación, no en el Vademécum no entran todos y algunos son muy específicos. Sin ir más lejos, yo soy una persona de riesgo, padezco algunas enfermedades con las que no me cubre en la totalidad lo que provee el Ministerio de Salud. Y suelo comprármela a la medicación. Ahora se nos cerraron las puertas, se nos cerraron por no tener ingresos. En el lugar que yo estoy, mañana reabren algunos comercios. Pero vuelvo a reiterar, nosotros seremos los últimos tal vez en volver a las plazas, en volver a hacer ferias. Y es ese trabajo que estamos haciendo ahora, completando planillas, ayudándonos para que la mayoría trate de estar en los datos como corresponde y presentar eso a quien corresponda. Y se encuentran, me imagino que debe ser un trabajo muy arduo, y se deben encontrar con, no sé, se me ocurre esta cosa centralizada, que por ejemplo en Buenos Aires, aparte se viene en realidad distinta, me imagino una feria de Sunchales, como que puede ser una feria en Tras la Sierra, una feria en Buenos Aires, ¿no? Exacto, mucha diferencia. Y mucho depende también del turismo, ¿no? Nosotros dependemos del turismo, de zonas turísticas, por ejemplo Córdoba, es un lugar donde suele circular mucho turismo, ¿verdad? Claro. Y esa vuelta del turismo va a tardar. No se va a dar de un día para el otro, todavía no. Tenemos que ver qué va a pasar cuando se van reabriendo algunos lugares. Rogamos y esperemos que en Argentina sigamos como estamos. Bastante, la pilotamos entre todos, creo que se agarró bastante a tiempo esta situación. Entonces ahora lo que hacemos es ver nuestra situación particular. Claro. Y en este relevamiento que se está haciendo y en los pedidos, me imagino que haber pedidos urgentes como las necesidades básicas, como la comida, y se plantea también ya que quede una organización para cuando esto de a poco se empiece a normalizar. Yo creo que es lo que logró un poco esta situación a nivel mundial, ¿no? En unirnos, en hacernos más seres sociables y humildes y no nos potenció como, o sea, resurgieron los valores entre todos. El de ayudar, el pensar en el otro, en ver qué hacer. Obviamente no todo es color de rosa, siempre hay algo que puede ocasionar algún problemita, esos se liman, porque si la mayoría estamos de acuerdo en hacer las cosas bien, si hay dos o tres que nos marcan alguna diferencia entre Buenos Aires y las provincias, yo lo planteé, por ejemplo, es volver a tomar la... No queremos volver a la época de unitarios y federales, ¿verdad? Porque acá en este tema tenemos que estar más que unidos. Es lo que tratamos de hacer entender principalmente la provincia de Buenos Aires. Que nuestra necesidad es, y de las demás provincias es tan necesaria como la de Buenos Aires. Claro, claro. Y una vez más se llega a la conclusión, como se viene escuchando estos días, que la salida es colectiva, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver en qué resulta todo esto. Nosotros estamos haciendo esfuerzos para que todo el mundo se cuide, porque nosotros necesitamos volver a trabajar. Y nuestro trabajo depende del resultado del movimiento del resto de la gente en cada lugar, ¿no? Claro, que se abra, que se reabran las puertas de las ciudades, que podamos circular. Fíjate, nuestras ferias suelen ser nacionales. En cada convocatoria que hay de diferentes lugares, hay artesanos de muchas provincias movilizándose, y eso va a llevar su tiempo poder nuevamente retomar las ferias, ¿no? Claro. Y de eso depende nuestro ingreso. Bueno, esperemos que esto, bueno, de esto salga algo bueno y que si estamos conscientes que nuestro rubro va a ser de los últimos que se va a activar, así que todo este esfuerzo que ustedes estaban haciendo, primero y principal, se recontra agradece, y segundo que, bueno, que llegue a buen puerto, que esto también nos una de otro, desde el lugar de que, bueno, somos un país grande y que estemos todos en la... Rememos todo para el mismo lado, ¿no? Es verdad. Nosotros pusimos nuestro granito de arena cuando empezó toda esta pandemia. Creo que nos movilizó a muchos. Todos querían colaborar de alguna manera u otra. Y eso es bueno. Eso marca que somos, que en el fondo nuestros valores siguen estando ahí. Y el parate este nos sirve para repensar cómo estábamos actuando, qué estábamos haciendo, qué. En mirar el otro, en poder observar un poquito más, no mirar. Yo digo, hay mucha diferencia en mirar y observar, ¿verdad? Sí. En ser un poquito más observadores y ver que entre todos podemos hacer muchos cambios. Yo tengo fe en que todo va a estar pronto de vuelta en marcha, pero lo vamos a tomar con precaución. Claro. La manera de llegar más lejos, ¿no? Así espera. Bueno, Gladys Espíndola, te agradecemos, bueno, esta comunicación allá desde Sunchales, y bueno, esperemos que sea así, vamos a tener que tener fe y paciencia para que esto pase de la mejor manera posible y pronto vernos cada uno en nuestros puestos de trabajo. ¿Es verdad? ¿Sos artesana, Vero? Sí, soy artesana. Ah, así bien. Que, sí. Bien, estamos luchando para volver a nuestros lugares de trabajo y lo vamos a lograr. Claro. Es un patrimonio de la humanidad también nacional, ¿no? Este trabajo no surgió ayer, es de generación en generación que viene trascendiendo. No se puede perder de un día para el otro. No, seguro que no. Gladys, te mando un abrazo grande y bueno. Y una vez más, agradecerte a vos y a través de vos, a todos los que están haciendo este esfuerzo de llenar planillas, de convocar, de hacer estas reuniones, que es un gran esfuerzo. Así que muchas gracias. Y bueno, esperemos que pronto nos crucemos en alguna feria. Esperemos que sí. Te espero en la próxima que organice. Te voy a invitar. Bueno, gracias y abrazo grande. Thank you.